No cambie el título del show, no. Barrio, calle, tiro, fuente, mujeres, billete, noche, tiro, represente, maneje, copete. Hoy, como cualquier otro, al menos así empezó, déjame ahora te cuento. Día tras noche, noche tras día haciendo esto, y no muriendo en el intento, ni me digas, tampoco la pavada. O puro bla bla bla bla bla bla bla y nada, ni sacar cajada. Si no me gusta el viaje, el chofer, bajo la próxima parada. Bien o mal, legales o prohibidos, puede quitarte todo pero nunca lo vivido. Yo día a día voy corriendo lo podrido, mejor cuida lo tuyo que yo cuido de lo mío. Uno, ¿qué? Dos, ¿cómo? Tres. ¿Dónde y cuándo? ¿Por qué tanta pregunta? ¿Qué estamos jugando? Ey, yo rapeando, acá ahora mismo te estoy contando. Ay, tener respuesta si era lo que estaba buscando. Barrio, calle, tiro, fuerte, mujeres, billete, noche, estilo, represente, maneje, copete. Las manos, internet al palo, manejes controlado a toda hora en el barrio. No tenemos horario, somos frutas hermanos. Si no tenés una patina, ven y te convidamos. Así somos del palo, nada de adversario, estilo aniversario. Por más que pienses lo contrario, varias veces encerrados, otras veces salimos en el diario. Si te doy algo, no pienses en devolvérmelo. Lo hacemos de corazón, por más que no gane un centavo. Tampoco somos pavos como en un supermercado. Nos manejamos por código, bro. La bomba llegó, el pelotón se alistó. Ya está listo el son, en cuaderno, lápiz, no me enó. Y los vagos todos encerrados en la habitación. Ni hablar de lo que tengo fresquito para la ocasión. Tengo algo que a vos te va a dar un sacudón. Barrio, calle, tiro, fuerte, mujeres, billete, noche, estilo, represente, maneje, copete. Buen humor, afortunadamente. ¿Para qué lo arruinas con tu actuación?